Mira, estamos analizando perfectamente cada una de las determinaciones a tomar, porque son dos empresas. Alguna cosa ya hicimos, hemos presentado algo que consideramos que es sumamente necesario, que es crear un organismo de control de concesiones municipales, no solo para controlar el transporte de pasajeros urbano e interurbano, sino para el resto de las concesiones, como es abastecimiento de agua potable y cloacas, incluyendo planta de tratamiento de líquidos cloacales, distribución de energía eléctrica, barrido y disposición de residuos sólidos urbanos, servicios patogénicos, residuos patogénicos, etcétera, etcétera. Esto nos parece que es fundamental porque vos viste que todos los años pasa lo mismo. Ya es la tercera ocasión donde se solicita aumento. Siempre falta información, la información llega tarde, hay una serie de cuestiones que nosotros pensamos que deben ser seguidas de continuo y en base a esta presentación que hemos hecho y a otras que vamos a hacer el lunes en el despacho de comisión, el lunes feriado. El martes. En el despacho de comisión vamos a expedirnos en ese momento, sí. Le decía Cladera, es decir, están analizando por separado las dos empresas como han adoptado todos los concejales la misma mecánica, digamos. Exactamente, ¿no? Son dos pedidos, son distintos, uno pide en el 30% de aumento, el otro pide en el 40% de aumento, son dos empresas distintas, dos servicios distintos, dos realidades distintas, Y hay que analizarlo muy bien. Mirá, lo estamos analizando bajo varios puntos de vista. El primero, legislativo, porque estas empresas, vos sabés que reciben tres tipos de subsidios. El subsidio de los combustibles y otros dos subsidios en moneda, concretamente, que tienen determinados destinos, entre ellos el pago de salario, el pago de mayores costos en materia salarial. Por eso nosotros decíamos que el hecho o la intención de pagar desdoblada está absolutamente fuera de lugar. Finalmente lo debe haber entendido así la empresa porque no lo hizo, digamos, ¿no? Más vale, más allá de la opinión que cualquiera tenga sobre los subsidios y demás, había un subsidio concretamente que decía que estaba destinado a los mayores costos en materia salarial. O sea, no había ninguna razón para no pagarlo. Ernesto, ¿vieron los números de Álvarez? ¿Qué le parecieron? No, es un muy buen trabajo. Nosotros estamos haciendo, mirando otras cosas. Tratamos de hacer cuestiones complementarias, ¿no es cierto? Nosotros estamos mirando, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario, estamos haciendo una mirada legislativa, porque vieras vos, es notable la cantidad de decretos y normas que hay con referencia, por ejemplo, al otorgamiento de subsidios. Para decirte un ejemplo, hay un solo decreto del Poder Ejecutivo Nacional que aprueba otros 18 decretos. Y además cada uno tiene su historia, es decir, uno tiene que ir siguiendo uno a uno. Y por eso te digo que estos subsidios estaban dados específicamente para tener en cuenta los mayores costos de materia salarial, es decir, no había ningún elemento jurídico que se sostuviera el no pago de salario. Del mismo modo, el tema del pago a los combustibles, vos sabés que las empresas reciben combustible subsidiado, cuando el litro de gasoil está a 4 pesos, creo, no lo tengo acá, no lo estoy mirando, pero me parece que lo que ellos reciben es a 0.92, si no me equivoco. Y la forma en que se dimensiona los litros que se le entregan a las empresas, etcétera, etcétera. También estamos haciendo una encuesta sobre los usuarios, calidad de servicio. En eso te diría que en principio lo que estamos viendo es que hay muy buena aceptación del servicio por parte de los usuarios, y que ha mejorado. Ernesto, entiendo al escucharlo, si bien no ha sido explícito plenamente, pero entiendo que no están del todo convencidos, al menos ustedes, de acompañar el pedido de las empresas. Hay que revisar. Sí, nosotros lo que no queremos es, nosotros queremos ser absolutamente serios en esto y racionales. Nuestro bloque fue el único bloque que en los dos aumentos anteriores se opuso. Esta es una cuestión histórica a tener en cuenta. Sin perjuicio de ello, tampoco queremos perjudicar a las empresas, ni mucho menos. Lo que sí queremos que el aumento sea sea de estricta justicia. Por ejemplo, ¿por qué decíamos crear este organismo de control de concesiones? Porque queremos analizar bien las bases de cálculo, por ejemplo, y el costo de los regímenes tarifarios, analizar la información contable, que esto lo estamos haciendo, de las empresas concesionadas, controlar el cumplimiento de contrato de concesión. Fíjate vos que según la información que nos hizo llegar el municipio, del cual tenemos fotocopias, los últimos controles se hicieron en el año 2008, cuando se dio el anterior aumento. Es decir, que de 2008 hasta ahora no había ningún tipo de control. Creemos que es necesario controlar frecuencias, pero de continuo, saber que todos los recorridos que nos dicen que se están dando, en las frecuencias que nos dicen que están dando, en realidad se cumplen, porque con uno o dos recorridos que no se den, o se discontinúen, o se estiren en el tiempo, la rebaja dentro del costo total del servicio es muy notable. Bueno, todo esto es muy necesario para analizar. Uh-huh. Y de ahí nosotros tenemos posición tomada. Lo que sí te digo, que lo más fácil que hay en el mundo es otorgar un aumento al vecino. Uh-huh. Bueno, no es nuestra tesitura. Nosotros siempre tratamos de buscar una alternativa que no castigue el bolsillo de los contribuyentes, que no perjudique a las empresas. Uh-huh. Y hay que estar absolutamente seguro al momento de dar un incremento a las tarifas. Ernesto, ¿qué cree? ¿Esto llega a tratarse el jueves en sesión o no? Mirá, nosotros aspiramos a eso, veremos qué dicen el resto de los bloques. Nosotros estamos, nosotros... Digo, pero creo que es ¿cree usted que es necesario que se trate el jueves o podría dilatarse hasta la próxima sesión? ¿Qué le parece? Tendría que salir lo antes posible, tiene que salir lo antes posible. Nosotros, por ejemplo, en la última sesión de Hacienda pedimos que pase directamente a legislación, de forma tal de que sea la última comisión donde se vuelquen todas las opiniones de distinto tipo, como te dije, alguna legislativa, otra contable, bueno, otras en materia de servicio. Uh-huh. Hay muchas cosas que analizar y que ver todavía. Uh-huh. Más allá del muy buen trabajo que citamos hoy del concejal Álvarez, nosotros estamos tratando de tocar estos aspectos que nos parecen que son fundamentales. Bien. Ernesto, le hago una pregunta, no estaba en la agenda de la charla, pero entiendo no va a incomodarlo, porque tiene que ver con las concesiones también. Hasta el día de ayer se puso a disposición de mucha gente, entendemos no solo de empresas, sino del público en general, el pliego de lo que serán los próximos 7 años de recolección de residuos, mantenimiento del relleno sanitario y demás. ¿Pudo ver algo al respecto de lo...? No, el pliego no lo hemos visto, eso hay que mirarlo con detenimiento, hay que ver de qué se trata. También tenemos mucho temor que se incremente el valor de lo que tienen que pagar los vecinos. Esta es nuestra... Tenemos muchas cuestiones que quisiéramos aportar o haber aportado al pliego. Uh-huh. Vamos a ver si alguna de ellas el Ejecutivo la ha hecho por sí, porque nos parece importante que se extienda el servicio. También creo que hay alternativas para aportar en cuanto a modalidades de recolección y demás. Bueno, así que vamos a ver de qué se trata esto, ¿eh?